Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Solo quiero amar, llenar mis pasos. Un programa de Radio Utopía. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Y a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Emitiendo a través de www.radioutopia.es. Y a través de la FM en el 107.3. Dime, ¿por qué iba yo a engañarte? Si solo quiero andar. Radio Utopía es la radio libre, autogestionada y asamblearia de la zona norte de Madrid. Llenar tus brazos. Sabes bien. Hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. En Olvida tu equipaje tenemos, aparte de algún canal por ahí en Twitter, en Facebook, al final, un lugar en iVoox también, donde almacenamos también en archive.org todos los programas anteriores de Olvida tu equipaje. Y entrando ya en materia esta tarde, tenemos aquí en el estudio a un artista, un joven artista, Quique M, Enrique Martín, o algo así, natural de Salamanca y autodenominado cantautor. Hola, ¿qué tal? ¿Es así? Pues sí, no, bueno, lo de la etiqueta de cantautor... Ahí quería entrar en un momento. Sí, yo la utilizo porque es lo más sencillo para decir que somos artesanos de la canción, que hacemos canciones. Pero bueno, tiene muchas connotaciones el término. Sí, ¿no? ¿Y qué connotaciones le ves tú? ¿O cuáles te gustan y cuáles no? Pues... es que, joder, es que este tema siempre es muy difícil. Es un tema difícil, yo lo sé. Si quieres lo dejamos para después. No, a mí yo me atrevo, ¿eh? Me parece bien. Yo soy un cantautor, pero soy carne de banda. A mí me gusta mucho los grupos. Lo que pasa que mucha gente con la que comparto un poco así el gremio, creo que somos cantautores por supervivencia, porque... Es que yo, mirando un poco lo poco que encuentro tuyo, lo que me has mandado, ¿no? Tu canal en YouTube, que luego si quieres damos todas esas referencias, o si quieres ya, vamos a decirlo ya si quieres, para que no se nos olvide que estas cosas pasan, ¿no? Pues en Facebook eres Quique M Music, ¿no? Eso es. Luego tienes un canal en YouTube, ¿no? Sencillamente buscando Quique M, M así la letra, ¿no? Sí, la letra. En YouTube, con K, efectivamente, que no lo he dicho, y luego también en Instagram, Quique M igual, con K y solo la M, pues un grupo de... Y si fueses el cantante de un grupo de pop o de pop rock o algo así, pues casi sería también verdad, ¿no? Y sería un poco lo mismo, lo único claro. Que... Sí, me ha llamado la atención tu definición de cantautor por supervivencia. Sí. yo vengo de muchos años en una banda en Salamanca que se llamaba Vender. Uh-huh. ¿Tú eres de Salamanca? Sí. Y bueno, cuando vine a Madrid y me encontré así un poco solo ante el peligro, pues casi lo más fácil es agarrar la guitarra y tocar tus canciones uh-huh. allá donde te dejen. Y luego para el tema de viajar y para las giras sale mucho mejor ir solo. Es mucho más complicado encontrar un sitio en el que... Bueno, los grupos creo que lo tienen más complicado. También se me ocurre pensar que formas tu primera banda, según la información que tú mismo me has mandado, ¿no? Con 14 años, ¿no? Uh-huh. Digamos que con 14 años lo que has visto en la humanidad ha sido grupos de pop y de rock, ¿no? Y la imitación tira a ese lado, digamos, ¿no? Sí. Y a lo mejor, ya un momento de más madurez, que aparte de la necesidad y de la supervivencia que tú apuntabas, también es que a lo mejor lo de las bandas es un poco una moda, ¿no? Un producto del mercado, yo qué sé, mientras que el cantautor, pues un tío que es artista él en sí y luego se puede juntar o no con otra gente. Sí, lo que ocurre es que tienes toda la responsabilidad, pero bueno, también eso es bueno y ya, malo. Ya, claro. Claro, porque bueno porque se diluye, bueno, malo porque se diluye cuando se hace una banda, se diluye entre otros y tal. Y la dificultad que tiene ser cantautor es que todos los marrones te los comes tú y toda la gloria, si es que hubiera, si la hubiere, cosa que luego hablaremos si quieres, si es que se da el caso, también te la granjeas tú, ¿no? Las decisiones las tomas tú y luego, claro, también depende un poco de lo que estemos hablando, porque pues cantautores así, en el punto en el que estoy yo, también somos cartelistas, también tenemos que gestionar nuestras giras, o sea, no hay realmente nadie detrás, muy poca gente tiene eso o puede gestionarse eso. Claro, le pasa a más géneros, a más... Claro, sí. O sea, a los poetas, que yo conozco es un poco ese mundo, búscate la vida. Totalmente. O sea, nadie te va a pagar nada por hacer un poema, por hacer un libro, por hacer un recital, por hacer... Nadie. O sea, o muy, muy, muy rara vez, ¿no? ¿Sabes? Y claro, eso... Y en tu caso, claramente. De todos modos, yo, si te parece, voy a ir... si quieres, incluso puedo leerlo, ¿no? O sea, Quique Martín nace en Salamanca y forma su primera banda con 14 años. Desde entonces no ha parado de hacer canciones. En 2008, o sea, muy jovencito, porque tú eres bastante joven ahora, pero con 14 años, pues, o sea, que tienes un pasado de más joven todavía, impresionante, ¿no? O sea, cuando era joven. Claro, dice los jóvenes cantautores, y lo dice un... Pues claro, uno que tiene un pasado casi del doble de años, ¿no? O sea, quiero decir que con la mitad de los años que tienes ahora prácticamente, ya tenías una banda. Sí. Bueno, pues entonces, que en 2008 quedaste primero en el certamen de jóvenes cantautores, o mejor dicho, de jóvenes creadores de Europa y el Mediterráneo, con Bender, ¿no? Sí. Lo cual incluso te llevó a dar conciertos fuera de España, en Macedonia en concreto, en Skopje, no sé si se dice así. Sí. Junto con gente como Rosalén o Miquel Izal, que son famosos ahora mismo o conocidos. Has autoeditado tres discos con Bender, dando con giras o recorriendo España con ellos, teloneando a gente como Loquillo, La Fuga, Efecto Mariposa o La Unión, que son grupos de renombre, varios, bueno, todos ellos, ¿no? Y en 2015 te trasladas a Madrid, que a lo mejor es el momento que nos expliques la razón de este traslado. Si fue por una supervivencia económica en general, sí, como currante de otra cosa, o fue para intentar tener una proyección en la música. Lo de la música casi me lo encontré más. La razón fue que vine a estudiar, porque yo terminé Bellas Artes allí en Salamanca. Y vine a hacer un máster de diseño y tiré por ahí. Y al final la vida musical me ha engullido. Y bueno, el máster que vine a hacer al final no se ha convertido en mi prioridad. ¿Y el máster de qué era? Diseño web. Uh-huh. Bueno, te sirve para eso que decías tú, de ser artesano de tu autoproducción y tú, ¿no? Sí, luego todo son herramientas. Bueno, ¿te parece que paremos aquí en este 2015 para que nos vayas presentando un poco tu música? Muy bien, vale. Y luego pues seguimos un poco, si quieres, cronológicamente hasta volver a llegar a hoy, que ya estamos. Genial. Entonces has traído una guitarra, ¿no? He traído una guitarra para hacer alguna canción. Muy bien. Y nada, la canción que voy a tocar ahora... Es de las primeras que hice al llegar aquí a Madrid y la que después grabé, que luego, si te parece, hablamos de ello, que grabé en mi primer EP. Vale. Se llama Los Mejores. Si quieres, no sé, contanos un poco también tus temáticas o cosas de las que tú hablas en las canciones, o lo dejamos para después, como veas. A lo mejor después, ¿no? Vale, después, sí. Genial. Amanece en el mismo cielo que otras veces nos ha visto enloquecer. A fuego y hierro las paredes te hacen más estrecho y en las redes volveremos a caer. Como un bucle eterno, alucinaciones de tanto pisar el suelo, locos vividores tienen otra vez las de perder. Y el sol sigue saliendo, mientras tanto la cruda realidad se los come. Se quedaron sin ganas de gritar. Los mejores. Calentones que se apagan solos, distracciones que me quitan la ansiedad. Por un momento he perdido el hambre de tanto pisar el suelo, ya no sale sangre. Si me rajo desde dentro, ven a rescatarme, sabes cómo hacerme respirar. Mientras tanto la cruda realidad se los come. Se quedaron sin ganas de gritar. Los mejores. Cruda realidad se los come. Se quedaron sin ganas de gritar. Los mejores. Mientras tanto la cruda realidad se los come. Se quedaron sin ganas de gritar. Los mejores. Muchísimas gracias, ¿no? Qué ritmazo y qué vigor, ¿no? Qué guay, gracias. Porque claro, es que esto me parece que conecta un poquito con algo que antes ya apuntábamos, ¿no? Como estilísticamente, el rasgueo que tú tienes en la guitarra no es el clásico de cantautor, ¿no? Claro, es que ahí volvemos otra vez al término de si tiene que ver el término cantautor con algo estilístico o con una manera de enfrentarse a la música. Si es estilístico, sí, o la temática también, habría que hablar de qué define realmente ser cantautor. Claro, yo creo que es hacer canciones. Y dentro de ello me estoy encontrando, por lo menos ahora. Supongo que antes igual también. Yo no controlo mucho la historia en este país de la canción de autor. Tengo que investigar un poco más. Pero igual antes sí que estaba más asociada a la canción protesta. Y ahora yo veo cantautores que sí que al final estás protestando por algo. Pero que es que su temática es muy diversa, igual que el estilo. Por eso digo que... No, es verdad que hay una gran variedad de cantautores. O sea, Amancio Prada es cantautor y a lo mejor no tiene nada que ver con, yo qué sé, con Joaquín Sabina, que también se le podría considerar un cantautor, ¿no? Que a lo mejor está más orientado a otras facetas y tal, también. Pero, ¿sabes? Lo que parece, si no recuerdo mal, en la definición de la RAE de cantautor se habla de compromiso poético o social. O sea, y eso me parece interesante, ¿no? Es decir, que cuando me refiero a poético, entiendo que la letra es algo importante. Sí. Y luego social, pues que puedes entrar, ¿no? O sea, me parece que en esta canción, sin haberla analizado, ya había alguna temática, ¿no? O sea, que la cruda realidad se come a los mejores, o algo así, me pareció entender, sí. ¿No? Quique, o sea, eso es una protesta, ¿no? Y luego creo que la letra también tiene su importancia, que es una de las características, creo, de los cantautores, ¿no? La letra, la poesía, ¿no? Sí, sí que es verdad que igual tenemos la responsabilidad también de hacerlo bailable. Eso es me parece algo interesante que debemos conseguir, porque sí que está guay porque el hecho de hacer pensar a la gente con la música, que solo consigue la letra, pero ¿y por qué no que también se muevan? No sé. Sí, es interesante lo que dices, ¿no? O sea, no, o incluso pensando en poetas que yo conozco algunos que han musicalizan poemas, ¿no? Y ves que pues se puede hacer de muy variadas maneras, pero una de ellas es como tú dices, dándole un ritmo que hace que eso sea una fiesta, ¿no? Y eso está muy divertido también, muy bien, porque desde luego es cambiar la perspectiva de lo que es habitual en la poesía en cualquier caso, ¿no? ¿También le das al verso, así me refiero, de forma aislada de la canción o no? No me he atrevido nunca. Sí que tengo mis diarios, pero nada más, no... Los diarios secretos de Quique, algún día en sus librerías, ¿no? No lo dudo mucho, pero bueno. Pero bueno, que el hacer canciones es una forma de hacer poesía, ¿o no lo ves así? Sí, yo creo que sí. Joder, las canciones tienen algo poético, eso desde luego. Pero... Sí, no estoy convencido de eso. Bueno, aquí dices en tu autobiografía, creo que esto lo has escrito tú, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Aunque lo pones en tercera persona, que es normal, ¿eh? En la capital se mueve por los micros abiertos de la canción de autor y por alguna jam session donde conoce a variedad de músicos con sus mismas inquietudes, ¿no? Que ha sido concretamente donde yo te he conocido a ti, ¿no? En alguno de ellos, un par de ocasiones claro. Te he encontrado allí y oye... Y con esta fuerza que tienes, ¿no? Que quizás ha sido lo que me hizo contactar contigo para proponerte que vinieras, ¿no? Que es algo que te caracteriza en comparación. Y luego también, claro, que los micros abiertos de canción de autor, lo mismo que los micros abiertos de poesía, pues va de todo, ¿no? Va de gente que está empezando, que tiene muchas dudas, él mismo o ella misma, ¿no? Sobre su creación, y gente un poco más hecha y más crecida en la música, o en este caso, ¿no? Y más confiada, más segura de sí misma, sí. Como es tu caso, ¿no? O sea que... Claro, sí, pero es en eso consiste, es lo guapo de los micros abiertos. Muy bonito, sí. Yo le debo mucho a los micros abiertos de Madrid. Ha sido el elemento que más me ha hecho crecer como artista en los 5 años que llevo ya aquí. ¿Y por qué lo dices? Pues porque allí he conocido a, pues lo que decía ahí en la biografía, que he conocido a gente que me ha hecho crecer, gente que está en mi mismo punto, gente que ya tiene una experiencia mayor, Y al final el hecho de mezclarte con otra gente, la banda que tengo ahora, hay dos cantautores. O sea, el batería y el violinista son cantautores. Y se nota que estamos en la misma onda. Y eso, pues la comunidad, un poco. Sí, sí, sí. Pero no, o sea, ¿te refieres al lugar, al acto de ese día de micro abierto o a las relaciones que luego has creado que te han llevado a crecer como artista? O a claro, claro, son las relaciones que he creado después, pero, ¿no? Pero han surgido a raíz de esos espacios en los que todo el mundo puede ir a mostrar su música. Sí, sí, sí, sí. ¿Y cuál es la banda? ¿Cómo es la banda que tienes ahora? Pues en la banda que tengo ahora está Manu Clavijo al violín, Gabriel Vidanauta a la batería, uh-huh. José Bueno a la guitarra eléctrica y Isaac González al bajo. Uh-huh. Muy bien. ¿Y qué se llama? No, es mi proyecto, pero es mi banda. Se llama así, mi banda. Se llaman Kike M. Eso es una cosa muy rara, porque claro... O sea, son estos que están que tienes en el canal de YouTube, ¿no? Eso es. Vale. Es como que hay que especificar Kike M con banda. Yo querría que Kike M fuese la banda. Pero bueno, ahí va. Bueno, entonces ellos son... A ver si lo entiendo, ¿no? Ellos son también artistas y entiendo. Yo conozco a alguno de ellos. A Gabriel, por ejemplo, lo he visto alguna vez. Son buenos. Claro, ¿no? Tienen su proyecto que es fantástico. Y sin embargo están arropándote a ti, ¿no? Ellos deben de considerar que vale la pena coger a un tipo como eres tú y arroparle a él, ¿no? Muchísima suerte de... Y esto también se genera a raíz de estas relaciones de las que hablábamos antes, de los micros totalmente abiertos y de... Porque yo, por ejemplo, ahora estoy de guitarrista eléctrico de Marcos Gallo. Uh-huh. Y también te da un punto de tomar desde otra perspectiva la música y mola un montón. Claro, me ha hecho gracia que has dicho de guitarrista eléctrico. Sí, sí, sí. Pues lo quiero nada remarcar. De mariconadas, ¿sabes? No, porque además yo, desde que no estoy con Bender, pues no había vuelto a coger la guitarra eléctrica. Mm. Y yo tenía un mono increíble. Claro. O sea que... Claro. Bueno, pues así que hemos dicho que lo de los micros abiertos, que en 2017 te lanzas a la carretera junto con Noviembre y Marcos Gallo, del que hablabas, ¿no? Sí. Y juntos organizan una pequeña gira que les da la oportunidad de tocar en Madrid, Granada, Segovia, Salamanca, Burgos, Zaragoza, Zarauz, Bilbao, Vitoria, ¿no? Sí. Junto con otros cantautores y poetas organizan un concierto improvisado también en la zona de acampada con estos tipos, ¿no? Con sí. Noviembre y Marcos Gallo, te refieres, en la zona de acampada del Festival de Ortigueira. Bueno, gran lugar, ¿eh? Sí, bueno, gran lugar el Festival de Ortigueira... Todo. Y la zona acampada. Sí, sí, hay que remarcar todo. Muy bien, o sea, otra de las cosas que me ha cambiado un montón, ese festival en concreto. Sí, ¿eh? Yo conocí a un contador que, bueno, ha venido por aquí, es amigo también, Sergio, ¿no? Paradoxus. Ah, va, sí. ¿Conoces? Sí, sí. También ha ido mucho por allí, por el festival y por la acampada. Es que, de hecho, ese año fue una cosa, pues... ¿Lo conoces, a Sergio? No lo conozco en persona, pero sé quién es. Bueno, mucho, sí. Era una cosa que creo que llevaban haciendo otros años uh-huh. antes y está muy guay. Y este año creo que no se ha hecho y es una pena. Pero mola que la gente que ande por ahí, aún así siempre andamos mezclándonos, aunque sí. sea extraoficialmente. Claro, lo que ocurre es que la gente está como necesitada de un entorno donde hacer su arte, ¿no? O sea, es decir, yo qué sé, que si no hubiese micros abiertos, claro. si no hubiese el hábito ese de la zona de acampada, ¿no? O sea, alguien que tiró de algo, alguien que empezó una actividad y luego se sumaron más gente, ¿no? Eso es. Y eso es bonito también, ¿no? Yo creo que es verdad que la gente está requiriendo cultura, arte, ¿no? Totalmente. Y hay una barrera que superar ahí. En los micros abiertos se disipa un poco esa barrera. O sea que... Sí, aunque bueno, esa barrera también hay que superarla, ¿no? Es que sí, claro. Ir a leer o ir a cantar, cuidado, ¿eh? Que no, no siempre es fácil, ¿no? Hay que ser valiente, sí, pero... Pero estos espacios están para eso. Me hace mucha gracia lo que dice Gabriel en su micro del Calvario. Dice, aquí no se viene a hacerlo bien, se viene a hacerlo de verdad. Y ya está. O sea, súbete y hazlo de verdad. Y punto. Es curioso que ese micro abierto, que bueno, ya te comento, vamos, por decírselo a la audiencia, ahí es donde yo te encontré, ¿no? Sí. La última vez que estuve yo, que tú no estabas, estaba Gabriel, joder, eran casi todos cantautores, ¿no? Y yo subí un poco acomplejadillo de poeta y tal, diciendo, ah, tal, que sois todos, tal. Viene uno como que le parece que el llevar música es como otro nivel, ¿no? Y la gente decía, no, si estamos hartos de cantautores. Claro. Lo que queremos es que venga un poeta. Me hizo gracia, tío. O sea, esa perspectiva un poco distinta, que es un micro abierto en ese sentido muy, muy particular, porque me parece que hay muchos más poetas que cantautores. Y ahí, sin embargo, lo que abunda, o sea, no sé si es lo que más abunda, pero ese día, por ejemplo, había muchos más cantautores. Yo creo que estábamos tres poetas y a lo mejor 15 cantautores o 10 cantautores, ¿no? Yo en ese sentido noto que, por lo menos en los micros abiertos donde yo me muevo, que sé que luego hay otros micros abiertos específicos de poesía, hay más cantautores que poesía. A mí me encanta, ¿eh? ¿Sabes? Porque claro, yo veo micro abierto de poesía y me puedo no aburrir, pero que hay mucho, hay de todo, ¿no? Sin embargo, como la música, digamos, que viste mucho. Todo, sí. Todo. O sea, tú puedes tener una letra más, tal, que si lo vistes bien con la música, pues eso es bonito, ¿no? Claro, yo creo que la poesía requiere otra atención, sí, que la música, a lo mejor. Quiero decir, para alguien que no sabe música, ya si le estás tocando una canción, ya hay algo que le... Sí. Pero si en la poesía también pasa que según cómo la recites entra de una manera o de otra. Totalmente. Pero supongo que hay que estar más atento para que te remueva algo, que digas, ¡ay, mira qué guay! Sí, es verdad. O estar quizá con un estado de ánimo más... A mí lo que me pasa con la poesía, pues, es que me quedo a lo mejor con una idea y ya ha pasado a la siguiente y yo estoy ahí todavía recreándome en lo otro. Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿eh? Con la poesía recitada, porque sí, con la leída me puedo yo ritmo, tomar claro, mi claro. tiempo. Pues volviendo a esto del micro abierto de Calvario, me acuerdo de una persona. Yo he estado, creo, un par de veces o tres, y me acuerdo de una persona que la he visto seguro dos veces, ¿no? Una, con una gran inseguridad, pues olvidándose de la letra y tal, y luego la segunda, pues muchísimo más hecho ya como cantante, ¿no? Como intérprete. Eso creo que es un poco a lo que tú te referías también, en parte. Claro, es un campo de entrenamiento también. La gente va ahí a estrenar sus canciones para probarlas. Eso es... Sí, a ver cómo reacciona la gente, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, ¿qué tal si cogemos la guitarra otro poco? Venga, ¿eh? Vale. ¿Qué nos vas a ofrecer? Pues no lo tengo ni siquiera claro todavía. Estoy... Ya queda poco. ya tiene que ser ya, ¿no? Pues nada, pues para romper un poco el rollo del rasgueo voy a hacer una que tengo solo de arpegios. Luego, si te parece, hablamos de dónde viene esta canción, vale, porque también es interesante. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Respiración. Con la llamarada del momento fundo los barrotes de mi ser. Salgo para verme por dentro, entro para hacerme florecer. Bajo mis escamas hay un niño que se asusta al verte aparecer. Hace tiempo que no le riño, canta dentro de mí mismo, pero la marea sube casi hasta alcanzar mi nube y la gravedad me engulle como una gran bestia sin piedad. Me sumerjo a lo más hondo, casi hasta tocar el fondo, y me ahogo poco a poco y me bebo toda su maldad. Creo que comparto el corazón con todo lo que se mueve, una lenta respiración, resistir o que me lleve, una vida en forma de canción, una melodía que se va. Re, do, si, do, re, do, si, re, do, si, do, si, sol, re, do, si, do, re, do, mi, re, do, si, do, si, sol. Guardo tu mirada en el formol, esperando a que regreses. Pétalos de rosa en el colchón, en la misma exacta posición. El depredador y la presa son la misma maldita persona. El ordenador de sobremesa me devuelve mi verdad. Pero se despeja el cielo y vuelvo a volar de nuevo. Y en la levedad me elevo como un pajarillo en libertad. Todo empieza a ser posible, se derrama el combustible, sale de mi boca un tigre que vomita toda su maldad. Creo que comparto el corazón con todo lo que se mueve, una lenta respiración, resistir o que me lleve, una vida en forma de canción, una melodía que vendrá. Muy bonita y muy distinta, además, ¿eh? Como decías. Me llama la atención. O sea, una cosa es que yo admiro de los que cantáis es la capacidad para, vamos, muy sencillamente te lo digo, para no olvidaros de la letra. O también te lo olvidas. Sí, sí, sí. De hecho, es marca de la casa, lo de la letra. Sí, pero ahora, por ejemplo, estás sin papeles, ¿no? Sí, porque también... he ido a las que no he ido a las nuevas. Claro, es que ya sí, pero bueno, hay que acordarse, ¿no? Sí, no, tiene su. Pero bueno, hay poetas que también recitan sin papel, ¿no? Igual es más raro. No sé. Sí, es menos frecuente. No, incluso, sí, hay quien lo hace. Yo conozco. No sé si te suena un poeta, Carlos Murciano, de la generación de 50, ya mayor. No sé si vive todavía. Posiblemente sea muy mayor si vive, ¿no? Pues yo estuve una vez escuchándole y todo lo dejó de la cabeza. Todo en memoria. Todo impresionante, ¿no? Eso es una hazaña, sí. Sí, desde luego, ¿no? Yo no sé... Me parece que el tío lo hacía también con la idea de que el cerebro pues se le mantuviese, ya tenía cierta edad y tal. Pero vamos, de todos modos, ¿no? O sea, aún así, sí, mérito no falta. Sí, sí, sí, sí. O sea, que de marca de la casa que sí. ¿Te llevar un atrilcito, ¿no? Con las letras, ¿o qué? No, al revés, que como no lo llevo, pues en los directos no puede faltar un patinazo pequeño. Está bien lo de pequeño, ¿no? Sí. Bueno, tú querías que habláramos del EP Pobladores del Suelo, las nubes y el mar, ¿no? Que además, según lo has narrado aquí en la biografía... Pues que está muy cercano en el tiempo a lo del Festival de Ortigueira, la zona de acampada, ¿no? Sí. No tenía que ser sencillamente una cuestión temporal. Es una cuestión temporal. Bueno, en realidad lo que recogí en ese EP eran canciones que venían de antes. Pero sí, yo creo que ahí todavía no me había dado tan fuerte el Ortigueira. Uh-huh. Pero sí, ahí ya fue como de, venga, pues voy a grabar algo, voy a hacer algo, aunque sea pequeñito, uh-huh, para mostrar. Ya. Y nada, pues eso, me junté con el que es ahora mi guitarrista, con José Bueno, uh-huh, que fue el que produjo esos tres temas, y los grabamos en la base en directo, uh-huh, y luego ya grabé yo encima voces. ¿Ya tú te refieres en una actuación o...? Fue en Estudio 1, en una sala, pero iban ellos tres en directo, el bajista, que era Marco Nimitz, y Juan Gamores a la batería. Mm. Y luego ya... Y eso fue una experiencia brutal porque quedé con ellos un día antes y José le había pasado ya las maquetas y quedé con ellos y lo montaron. Mm. Vamos, lo ensayamos ahí, lo ensayaron conmigo ahí y ya fue directo al estudio. Fue como una cosa muy rápida y de la que todavía estoy orgulloso, que esto es raro. Dice, joder, menuda mierda lo que he hecho antes, pues... Esto a mí me representa todavía. Ya, o sea, esto fue el año pasado, el 18, ¿no? Esto lo saqué el año pasado, pero en realidad se grabó hace 2 años. Uh-huh. O sea, tiene aparte esto se sumaría a los 3 discos que tenías con Bender, ¿no? Sí. Que eran autoproducidos, ¿no? Sí. Claro, bueno, eso da un poco igual. O sea, el último disco de Bender fue producido por Juan Carlos Jiménez, el Niño. Bueno, autopublicados en todo caso. Eso sí. A eso me refiero, ¿no? Que, bueno, que tú pones la pasta y todo lo demás. Claro. Y eso es lo que hasta ahora, has, me parece, ¿no? Has hecho, quiero decir, que no se ha puesto Amy detrás de ti a buscar. No he tenido esa... No has tenido esa experiencia. Esa experiencia, claro. No sabías cómo definirlo, ¿que no? No. No se sabe muchas veces, ¿eh? No sé cómo es. Entonces, claro, bueno, cuando... No. Si me pasa, pues... Sí, posiblemente tenga ventajas y desventajas, pero seguramente una de las desventajas sea la menor libertad que vas a tener para hacer lo que quieras, para tener para regalarle un disco a un amigo. Seguramente que esté más controlado eso, no, no lo sé. Vale. La toma de decisiones quizá también. Uh-huh. Claro. No sé hasta qué punto se meten en la parte musical. Eso es lo que... Habrá de todo, me imagino, ¿no? Habrá de todo, según el contrato, me imagino que... Claro, pero eso supongo que es decir que no y ya está, si no, pues... Claro. Es decir, claro, todo depende de lo que quieras, ¿no? Bueno, entonces con este EP, ¿no? Hiciste luego una gira, ¿no? Estuviste, bueno, dando muchos conciertos, hasta casi o sea, más de 50, unos 50 conciertos. Y este mismo año has grabado también 11 temas en estudio, ¿no? Sí. Dando conciertos con ello, bueno, pues que sé en que se agotaron las entradas, ¿no? Sí, esto es una cosa que se llama Life in Los Cármenes. Uh-huh. Y me parece muy curioso cómo trabajan, porque con la pasta de las entradas del directo se paga, no todo, pero la gran mayoría del disco. ¿Ah, sí? Que te graban allí, te lo graban en directo y te hacen vídeos. Y me parece una buena manera de sacar algo con una calidad decente y eso, y que la gente sea partícipe de ello. Claro. También. ¿Qué te parece, Kike, si ponemos alguna canción de... O sea, no que la toques, sino que la pongamos de tu canal de YouTube, ¿no? Genial. Y tenía aquí seleccionada Volver a Hacerlo, ¿qué te parece? Estupendo. Vale, pues vamos a escucharla. Y ahora, si te parece, pues comentamos un poquito sobre ella. Muy bien. Corre que te lleva el viento, no mires atrás. Excitación, frente y mal. Has perdido la conciencia de la realidad. Frío, sudor, soy criminal. Has estado Sí. los espejos, singularidad. No la encontré, pudo escapar. El carnívoro deseo vuelve a reflotar. Acéptalo, déjalo estar. Pues os recordamos que estamos en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía en directo, y que estamos con Quique M, y acabamos de escuchar la canción Volver a Hacerlo, ¿no? Eso por cierto, ¿volver a hacer el qué? Escaparse del mundo un poquito. Y te comentaba, sin equipaje. Te comentaba fuera de micro que es verdad que esta canción sí que con banda suena... Pues eso, a banda de pop, banda de rock, ¿no? Banda de sí, pop, como ¿no? De indie rock. De... Efectivamente, sí. Y te recordaba que mañana tienes un concierto que a lo mejor podemos anunciar para que la gente pueda asistir si lo tiene bien y si le está gustando, que a lo claro, mejor no le... Pues igual no, si no os gusta, no vayáis. Nos vemos un concierto, siempre es un concierto, ¿eh? Sí, es diferente. Así, estar cerquita. Sí, es distinto. Y además que yo creo que en general la música pues amansa las fieras y alienta los ingenios y los corazones, ¿no? Qué bonito. Cada día, ¿eh? Se me ha ocurrido a mí mismo. Joder, yo estaba preparado. Qué maravilla. Que en la cédula mañana, ¿no? Mañana, sí. En mañana. La calle Huertas, no recuerdo el número. Es en la calle Huertas, número 57. Mm-hmm. Y nada, vengo haciendo... ¿Qué hora, por cierto, a qué hora? Es a las 10. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Vengo haciendo todos los sábados de diciembre en una cosa que se llama Sábados de Autor, que organizan allí. Y el resto de sábados ha sido a las 11, pero mañana es a las 10, con Gabriel Vidanauta. Uh-huh. O sea que es algo que llevas haciendo todo este... O sea, ¿vas a estar todo este mes los sábados en la FIDO? Sí. Llevo ya dos sábados y me quedan este y otro más. ¿Y qué tal? Más. ¿Qué tal? Pues bien, porque lo estoy intentando enfocar diferente. Ahí hay que como claro, reinventarse un poco. Totalmente, yo me imagino que es un reto repetir en un mismo sitio, ¿no? Sí, tengo como varios proyectos con otra gente. Entonces, el primero lo hice con Alejandro Roura, que con él tengo una gira que se llama El Viaje, que hacemos un espectáculo un poco mezclando nuestras canciones con una narrativa diferente. El pasado sábado estuve con Zarzamora, que hice una gira conjunta con ella, y por ejemplo, todo el concierto ese fue casi todo conjunto, no hubo partes separadas. Uh-huh. Y el de este sábado con Gabriel va a ser más un bloque uno y otro, y colaboraremos en un par de temas. Muy bien, así bien, que buena pinta, ¿no? Intentando... ¿Y el último sábado del mes? El último sábado es con Manu Clavijo, que toca habitualmente conmigo el violín, pero que esta vez viene a hacer sus canciones. Así que otra movida. Pues muy bien, ¿no? O sea, Fidora Huertas 57 a las 10, mañana sábado, y el sábado que viene también otra vez. A las 11, es. En este caso a las 11. A las 11. Pues muy bien. Bueno, te quería también preguntar un poquito qué influencias tienes tú, pues como iba a decir como cantautor, pero ya no sé si cortarme. Está bien, sí. No, está bien, ¿no? Yo creo que va. Yo creo que vale, es una como, etiqueta que tenemos que abanderarla también un también poco. También estoy de acuerdo, y, ¿eh? Que cambie el término, si es que claro. Hay algo en el background negativo de la gente, pues que eso lo cambiemos. Claro. Es que sería interesante, a lo mejor antes de seguir con esto, hablar de eso, ¿no? De si tiene una matiz negativo, ¿no? Está siempre el fantasma del cansautor por ahí. Del cansautor coñazo, ¿no? Sí. Uh-huh. Que también los hay. Que también existe, y el cantautor sentimentalón, cortavenas y todo. Pero bueno. Claro, pero yo qué sé, Rosendo. ¿Es un cantautor? Claro, es que... Es que yo creo que sí. Es que sí. Es que a lo mejor eso se podría considerar un cantautor. Pero para lo bueno y para lo malo. Pero la cosa es que... gusta Rosendo, a alguien no le gusta Rosendo, ¿no? Dentro de todas las etiquetas que se le pueden poner a una música, a un proyecto, ¿cuál es la que tira más? Porque Rosendo igual es más rockero que cantautor, o es más cantautor claro. Que rockero. O Nacho Vegas. Claro. ¿No? O... Pues no sé, alguien que sea muy poeta, ¿no? No sé, un Silvio Rodríguez, ¿no? Que claramente se identifica rápidamente con el cantautor, ¿no? Sí. Pero la poesía está ahí también. Y si son dos, por ejemplo, si son dos que van juntos, tipo, no sé, o un rollo Los Secretos, son cantautores. Ella baila claro. Sola. Claro, no. Es que es un la palabra cantautor es bastante polivalente, ¿no? Y eso tiene algo bueno y algo malo también, ¿no? Pues sí, o sea, a mí me da por pensar que el que va solo, generalmente, ¿no? O hace eso, un poco se lo dice, se lo come, pues es un cantautor, ¿no? Claro, yo creo que es la manera de enfrentarse a la composición también, porque la canción ya funciona sola con el instrumento que toque la persona y su voz. Eso yo creo que es la esencia. Es una maravilla, ¿no? Aparte de todo, eso es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Tan poquito se puede hacer tanto, ¿no? Claro, la orquesta en el bolsillo, es eso. Pero, claro, o sea, si tú compones... pero claro, luego es maravilloso que eso... tome otros caminos cuando después de estar en tu casa haciendo una cosa que luego cuando te juntas con más gente cambie muchísimo. Entonces, que eso sigue siendo canción de autor cuando está orquestada y tal. Hay una canción de también un cantautor, ¿no? Que es Paco Ibáñez, que no se hace sus letras porque coge poemas de otros, ¿no? Y como es Palabras para Julia, muy conocida, ¿no? Y entonces tiene una versión Los Suaves, ¿no? A lo mejor la conoces, ¿no? O te puede sonar. Me suena. Pues es una versión de Palabras para Julia, pues en plan heavy, ¿no? Qué curioso. Entonces, claro, es que es un poco mixto todo, porque no es un tipo, Paco Ibáñez, que se haya hecho en la letra, porque ha cogido un poema de otro autor, ¿no? Que es Ariel José los 50 y solo, ¿no? Luego van Los Suaves y lo musicalizan en plan heavy. Entonces, eso... ¿Es un cantautor o no? O sea, y al final la respuesta es... ¿Qué más da? Eso es. Claro, sí. da lo mismo. Si es que... No sé, yo creo que también que la música es de todo el mundo. Y al final tú transformas lo que estás escuchando, pasa por tu filtro y haces otra movida y así va... ¿Y hay mucho ego en esto de los cantautores? ¿O de los músicos? O... Yo quizá no lo he percibido tanto. Quizá tenía una idea de que había más ego antes de estar en el rollo. Pero sí, claro que hay egos. Siempre hay. Y hay que saberse controlar uno. Claro. No, te lo digo porque tú imagínate que tienes la oportunidad de tú llegar a ser muy conocido. O la oportunidad de que una de tus canciones, sin que tú aparezcas por ningún lado, llegue a ser muy conocida, ¿no? ¿Cuál de las dos te gustaría más? Perdón, repíteme la primera, es que me ha enamorado la segunda. Que tú llegues a ser muy conocido, ¿no? Sí. Tú, bueno, pues a la gente le gusta tus canciones, tu rollo y tus músicas, tus... ¿O bien eso? Sí. O que una de tus canciones llegara a ser realmente muy conocida en todo el país, ¿no? Sin que nadie supiera que eres el autor. Bueno, me enamora la segunda, yo prefiero la segunda. La segunda, ¿eh? Sí, sí. La leche, sí. Yo, a mí me hubiese gustado hacer el Gallo Rojo. Es que nadie sabe. Es que esto lo contaba José Agustín hablando de la canción de Palabras para Julia, ¿no? Sí. Que él es el autor de la letra, ¿no? Del poema. Entonces, por lo visto, pues en un taller, y estaba en el taller y tal, y uno se puso a cantar Palabras para Julia. Y le preguntó, ¿y eso que cantas qué es? Y tal, ¿no? No, esto es muy antiguo, ya lo contaba mi abuela, ¿no? Claro, claro, a la ya está. Y claro, ya eso es lo máximo a lo que él podía aspirar. Totalmente, totalmente. ¿Sabes? Que se convierta en canción popular, totalmente. Es que eso es estupendo. Yo te estaba preguntando por lo de las influencias, pero vamos, ya me has dicho lo de Gallo Rojo. No, pero tampoco vengo por ahí, ¿eh? Yo vengo de escuchar mucho rock nacional. Ya, es la impresión que tengo, ¿no? Más, sí. ¿Qué grupos o qué...? De escuchar Escape, Extremoduro, Marea, uh-huh. La Polla Records también. Joder, pero yo te hacía más de pop, fíjate. Sí, luego me he ido popperizando. Pero yo era un chavalín... Te has ido apocando. Sí. Apocando. No, es... Es un rockero, ¿no? Bueno, algo así. Sí. Guitarrista eléctrico, decías antes. De guitarrista eléctrico. Eso me... Además tenía la ilusión de... Porque yo me acuerdo cuando elegí el instrumento de guitarra, no lo elegí por la guitarra española, lo elegí porque yo quería ya tener la eléctrica. Claro, tiene tirón, ¿eh? Entonces, sí, claro. Era lo que me molaba. Lo entiendo muy bien. Y ahora estoy enamorado de la guitarra acústica, no la suelto para nada. ¿Y de cantautores tienes alguno que te haya gustado, que te haya marcado, que te haya sentido influido? Pues no tan en la infancia, sino más posteriormente. El hecho de conocer al Kanka en este encuentro que se hizo en Macedonia, pues me moló mucho, me cambió un poco. Y a día de hoy me pongo el Kanka y luego me tiene enamorado Drexler. Drexler me encanta lo que hace y cómo la aborda y cómo tematiza cada disco también y la cabeza que tiene. Tematiza cada disco, quiere decir que cada disco tiene una temática un poquito. Tiene un rollo. Como... Para eso hoy tiene muchas canciones, ¿no? Claro. Y a lo mejor, yo no sé, esto es aquí lo que me intriga un poco de si lo planifica o tiene ya todo y lo va ordenando. Eso pasa también en la poesía, ¿no? O sea, en un poemario, pues hay quien hace la recopilación del último que escribió, otros dicen, pues voy a escribir un poemario sobre el nacimiento de mi nieta, yo qué sé. Y ya empiezas a trabajar y te pones... ¿Sabes? Claro. Y luego tú dices, ¿quién? A lo mejor ha pasado una época vital determinada que le ha llevado a escribir determinada temática, ¿no? Claro. Y luego le pone título, ¿no? Sí, que sí, muy importante. Y le da un orden, una estructura, ¿no? Sí, sí. No sé, la verdad es que no sé qué es más complicado. Los dos caminos tienen lo suyo. Pues no sé si te apetece a lo mejor tocar otra canción. Vale. Pues mira, yo creo que, Quique, nos quedan unos 15 minutos más o menos de programa. Estupendo. A lo mejor, si te animas con dos, sería maravilloso. Vale, pues si quieres ahora y luego otra que cerremos, ¿no? Vale, me hago dos ahí de medio del tirón. No, sí, bueno, medio, porque si quieres entre medias, pues comentamos alguna cosita. Vale. General, ¿dónde te encuentras más información en tuya? Más bien en Facebook, ¿no? Ahora estoy más instagramizado. Ajá. Poco a poco me estoy instagramizando. Donde seguro que no es en Twitter, porque nunca lo he llegado a entender. No lo. Es verdad, ¿eh? Es que hay como dos tipos de gente, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Supongo que también tiene que ver con lo que hagas. Si haces periodismo, Twitter me parece que es muy importante. Sí, pero... verdad, sí, sí. No, luego Twitter ha tenido mucha relevancia en algunos ámbitos, ¿no? Pues sí, en eso y en YouTube es donde está todo el material, en realidad. Desde luego que en YouTube se te puede conocer un poco, ¿no? Sí, porque hay mucha más variedad. En Spotify solo está... el EP de estas tres canciones, pero en YouTube están las primeras canciones que grabé en directo en por terrazas del mundo. ¿A ti te gusta más en un concierto cantar canciones que ya la gente conoce o arriesgar ahí con temas nuevos? Intento mezclarlo, porque nunca sabes. También depende de dónde estés. Si estás en Cuenca y no has ido nunca a Cuenca, pues te da un poco igual. Cantas las que más te representen a ti, ¿sí?, y que creas que pueda tener un... O que a lo mejor puedes pensar que a lo mejor la gente te ha buscado por YouTube, ¿no? Y conoce algunas de las de YouTube, por ejemplo. Entonces, lo de YouTube es una cosa curiosa porque si ves un poquito las claro, cada una de las canciones pues tiene un número de visualizaciones, ¿no? Pues hay, por ejemplo, 123 y otra 2000 y pico, o 97, o yo qué sé, ¿sabes? Que hay como mucha diferencia, ¿no? Entre o 2000 y pico y tal, o casi 3000, que tampoco son muchas, 16000 una, fíjate, estoy viendo, ¿no? Sí. No sé cuál es la... 20000 aquí veo, ¿no? Una versión de volver a hacerlo también, ¿no? Claro, esa supongo que es porque es de las primeras, también por temporalidad, claro, pues... También, sí. Y luego el hecho de juntarse también. El hecho de que haya más gente, ¿no? Suma oyentes, claro. Sí, porque al final lo estás moviendo por dos sitios diferentes. ¿Qué nos vas a...? Bueno, pues voy a tocar una canción que se llama Podría Ser. He tratado tantas veces de romper la cáscara de lo que tengo. Lo que soy ya no lo entiendo. Me he montado una película digna de ver, abriéndome en canal despacio para ver si sale algo. Ya no sé lo que es real y lo que es tan solo fruto de mi engaño o el reflejo de los años. Y de vez en cuando dejo de ser lo que crees y suelto todo lo que valgo por si alguien me quiere vender. ¿Por qué no puedo ver lo que tú ves? ¿Por qué no puedo arder con todo? Podría ser que deje de hacer por una vez lo que hacen todos, correr el riesgo de que usted también me llame loco. Podría ser que empiece a no querer por una vez quererlo todo, correr el riesgo de que usted también me deje solo. Y me aburren las mentiras de quien dice: se están perdiendo los valores que tenían los mayores. Yo me rindo a permitir que se deslicen tus manos en mis pantalones con sus ritmos y canciones. Quiero que bailen los locos al son de la luna y que todos se escandalicen devorando sus perdices. Mientras tiro a la basura mi pobre fortuna y pruebo todos tus matices de la piel a las raíces. ¿Por qué no puedo ver lo que ellos ven? ¿Por qué no puedo arder con todo? Podría ser que deje de hacer por una vez lo que hacen todos, correr el riesgo de que usted también me llame loco. Podría ser que empiece a no querer por una vez quererlo todo, correr el riesgo de que usted también me deje solo. ser que deje de hacer lo que hacen todos, correr el riesgo de que tú también me llames loco. Podría ser que empiece a no querer, quererlo todo, correr el riesgo de que tú también me dejes solo. Esta es una canción extraordinaria, ¿no? Me ha gustado mucho. Muchas gracias. Y aparte le encuentro como una carga ahí, incluso irónica o un valor, ¿no? Como ético. Y aparte has cantado un poco distinto, ¿no? O sea, es como la vocalización es un poco diferente, ¿o no? No lo sé. Lo que pasa es que me he dado cuenta cuando ya tenía puesta la cejilla que está más aguda de como la canto habitualmente. Entonces he tenido que apretar ahí el culo. Pero... Claro, cosas de las que no nos enteramos los que no tenemos ni idea de música, ¿sabes? Oye, ¿y esto de la música, se puede vivir de ello o no? ¿O en tu caso particularmente? En mi caso particularmente no. Malvivo un poco. Luego, como soy también diseñador, pues puedo combinar las dos facetas. Pero bueno, me gusta combinarlas. Para el que quiera, hago carteles para gente de la música y diseño discos. La verdad es que fíjate qué desgracia tener que andar diciendo eso en un programa en el que se trata de conocer tu música. Claro. Joder. Bueno, entonces veo aquí en la información, ya estamos a punto de cerrar, Kike, por hora, ¿no? Sí. Has estado en una gira con Alejandro Roura, ¿no? También sí. Le conozco del micro de Calvario, sí. ¿Ves, ¿no? Cómo estamos todos al final ahí? Pues mira, pues es la suerte que tenemos, ¿no? Que si no fuese por Calvario, a lo mejor no estaríamos hoy aquí tú y yo, ¿no? Pues seguramente no. Y bueno, habéis hecho varios conciertos y tal, y lo último que me pones en la descripción es que estás preparando nuevos temas para un disco LP, ¿no? En 2020. Pues sí, ya estoy como organizándolo todo y tengo fecha para grabar en marzo y tengo clara la banda de la que te hablé antes y tengo claros los temas. O sea que lo que falta es armar toda la maquinaria de la promoción, que es lo más rollo. Totalmente de acuerdo. Claro, es porque esto es una vez más autoproducido, ¿no? O sea, autoeditado, ¿no? Autopublicado. Esta vez recurriré a la bala esta que tenemos todos, que es hay que aprovecharla bien, que es la del crowdfunding. Uh-huh. Entonces, pues voy a intentarlo por ahí. Uh-huh. Porque en general los discos que has hecho o las cosas que has hecho así de autopublicaciones, luego se autofinancian a posteriori, ¿no? Sí. Y lo que pretendes es que se autofinancie anteriormente a la producción así, ¿no? Uh-huh. Eso es. Para, pues eso, pues porque si no va a ser prácticamente inviable. Así que habrá que jugar esa carta y pedir ayuda. ¿Cómo te montas tú esto? Porque en lo que me has mandado se habla mucho de giras, de ciudades, incluso de ciudades extranjeras, ¿no? O puntos de la península, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. ¿Esto cómo te lo montas? Pues copiando a la gente, a las giras de los demás y escribiendo y llamando según el canal que tengan más visible y si no, preguntando a compañeros y compañeras. O sea, buscando locales, ¿no? De actuaciones, por ejemplo, en determinadas provincias, ¿no? Sí, eso es. Y luego te buscas un hostal o algo así para sobrevivir o malvivir. En algunos casos tengo la suerte de que tengo amigos allí y que me prestan su casa por un día. Sí, claro. Y que me dan de comer sin alérgenos, que soy alérgico. y en otros casos me toca eso, o pedir en las condiciones que incluya el alojamiento, pues eso, según cada sitio es un poco un mundo. Sí. Te paguen la gasolina o el transporte que sea. Pues nada, Kike M, yo te invito a que nos cantes la última. Te quiero agradecer que hayas venido, ¿no? Muchas gracias. Esta tarde de mucho tráfico, de mucha lluvia, un poco difícil en Madrid, ¿no? Ha sido raro, sí, pero bueno, ya aquí nos hemos sentido muy en casa. Muy bien, esta es su casa y la casa de todos los que quieran que sea su casa, ¿no? Radiotopía. Bueno, pues me voy a despedir con una canción que se llama Trance, y que quiero que sea el adelanto de este primer disco. Entonces, permíteme aquí que sea primer disco como cantautor, Quique, eso es. El recorrido tuyo a pesar de tu juventud es muy largo, Sí. Y eso, bueno, es algo que hay que reseñar, ¿no? El último disco. Bueno, esperemos que tampoco sea eso. Luego ya me muero. Pero bueno, por lo menos hice el disco. Claro, claro. Muchas gracias. Bueno, gracias. Salud. A ti. Este cuento tan lento no es más que un invento sin un argumento cabal. Cada violento momento se vuelve un intento impotente de ser animal. Todo este viento que siento tan dentro del pecho presiento se va a agotar. Cientos de muertos debajo del huerto contentos de no entender nada más. Mente de mente de gente solvente que miente para tener un diamante. Vente, siente de frente esta fiesta caliente llena de monos parlantes. Fuerte como infarto por ver a la muerte que se divierte delante. Vierte tu pobre gaznate de adolescente este potente calmante. Arranca mi ronca garganta, canta sin miedo a la parca. Cuánta fragancia de rancia ignorancia, cuánta falacia sin gracia. Cada palabra que ladra hasta ladra la paz, habla la mediocridad, locuaz. Cansa la chanza de tanta esperanza, danza de la matanza. Y la flor volvió a la tierra y se quedó en raíces. Y después de nuestra guerra ya no hay cicatrices. Y ya nunca nos aterra lo de ser felices. Mañana nos brotó en el alma un cáncer, pero del revés. Y vencimos este trance de no poder volver. Nos pegamos tan fuerte que murió la muerte. Ya no puedo perderte ni volverte a ver. No lo controlo, ya no hay protocolo. Montón de ojos rojos color colocón. Todos los locos bailando en el corro. Cachorros de zorras y zorros cachondos. Hemos tocado fondo profundo. Ya no pueden hundirnos. Millones de vagabundos cantando este coro maligno. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ahí queda eso. Muchas gracias.